Metáfora. A ver cómo lo explico para que se entienda a través de una metáfora. Salgo movido en todas las fotos de mi infancia.